Taller en Gente Sexy. Si la gente supiera lo que hablamos en los cortes, ay, como dice Mirta, ¿no? Sí, escucharía el programa. Escucharía el programa y no pensaría que somos cuatro boludos que pensamos que porque algo nos parece gracioso a nosotros, le tiene que parecer gracioso a los demás. Ustedes son de los que piensan que si hay cuatro boludos divirtiéndose en la radio, los que están escuchando se divierten, ¿no? Tiene que funcionar así, Bobby. La era del radio boludeo. Es el mes que nadie labura, pero la vista está que, bueno, este programa lo conducía Clemente Cancela. Claro. Sin ir más lejos, ¿de dónde está hoy? ¿Dónde está Clemente Cancela? ¿Dónde? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? ¿En Acapulco? ¿En Hawái? ¿En la reputa de los remil parios? Escucha lo que no oíste ayer en Gente Sexy. Cuando nosotros Darío Stansdriver. Acá tendría que haber venido González Oro. Muchas gracias, muy amable. Justamente, que aparece ahí en la presentación. No proyectes. Hoy vamos a hablar de las tragedias. Ay, no. La puta que lo parió. Bueno. ¿Cuál es el límite entre la tragedia y el accidente? Es una pregunta, digamos, que implica pensar si hay algo por detrás, como hilando lo que va a pasar o no, ¿no? Si se puede prever o no. Si se puede prever o no, y si hay, te diría casi teológicamente, como un destino o algo que igual iba a pasar. La tragedia tiene algo de fatalidad. ¿Dios? ¿Y Dios qué pito toca en esto? Y Dios, digamos, tenemos una contradicción con Dios, que es que lo definimos de tal modo que parecería que el chabón tendría que poder hacer que las tragedias no sucedan, ¿no? No le diga a Dios lo que él debe y lo que no debe de hacer. Escucha lo que no oíste ayer en Gente Sexy. Bueno, tenemos gente en el estudio. Y entre esto y una radio trucha de Espeleta no hay diferencias, por eso está con nosotros Alexis Valera. Falopa española. Falopa española. Eso, dijiste eso. Acá no queremos eso. Estás todo el día, vale, quedate con la frula. Solo se vive una vez. Yo soy candela. Hoy me colé. Lo ayudo. De la tarde de verano. Pero esto es una canción. Es una mierda, pero nos gusta. Sí. No, no, es de mal gusto. No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No creemos en el rock and roll. No necesitamos amor. Nadie nos rompió el corazón. Nunca nos peinamos ni nos perfumamos. Tiene una explicación. Somos gente sexy. Gente sexy. Gente sexy. Gente sexy. Sexy. Buenos días, amiguitos. Lo más parecido a lo que puedo hacer de Clemente Cancela. Sí. Eso y bueno, la contextura física, que somos iguales, ¿no? Obvio, son las 16.07, hace 23.09. Va a llegar a 25. Ok. Posta, va a llegar a 25. No, va a llegar a 25. Va a llegar va a, bajar a 4. No puede. Bueno, yo soy de Ushuaia, le metemos onda siempre de que va a venir el frío. Va a llegar a 25, obvio. Roberto, decí no lo tuyo. No remata a nadie, ¿no? No, o sea, quedamos en esto. 32, sí. Digo yo, 32 sí, a las 7 de la tarde. Sí. Es lo que hay. Vamos al remate. Yo trabajé mucho con Lalo Mijedo. Remate hasta el remate. Vamos, si querés, vamos hasta las 7. Sí, perfecto, bien. Son las 16.07, ya lo habíamos dicho. Sí, bien. Correcto. Dijimos que decía 23.09. Sí, correcto. Dijimos que iba a ser 27, ya dijo que iba a ser 4, vos que iba a ser 32. ¿Cuánto va a ser, Pablo Manzotti? Yo creo que vamos a estar en 28.5. Perfecto, correcto. Les contamos que estamos un poco abatidos realmente hoy porque venimos de grabar el programa del 25 de diciembre haciéndoles creer que era en vivo. Así que este que está en vivo les vamos a hacer creer que es grabado. Qué gracioso. Es una gran idea. Te juro, por Dios, ahora me desternillo. No me está remando una. No, bueno. No, a Lalo Mirle remaba los remates. Oye, pero yo acá dónde íbamos. Me decía, terminalo ahí. Bueno, ok, yo pero vos no sé dónde vas. No. No, lo que quiere decir el chabón es que nosotros estuvimos hasta hace 5 segundos grabando un programa para hacerle creer a la gente que ese programa va a ser en vivo el día 25 de diciembre. Y ustedes dicen que la gente es tan pelotuda que se lo va a creer porque ustedes son muy pillos. Entonces lo que proponía Calori es decir que este programa estaba grabado para que la gente crea lo contrario, ¿entendés? Es muy ocurrente. Claro, es como Matrix, pero si no sabemos qué carajo está la gracia, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Si dónde lo vamos a rematar si no tenemos chiste? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a contar cómo está el clima? Bueno, hagamos con más Clementito. A ver. Es un día de sol maravilloso. ¿Cómo hace Clemente? Hoy, hace así. Sí, pega la vuelta, mira el cielo, el cielo y dice... Eso es gracia, ¿ves? Hay algunas nubes. Sí, por eso es conductor y vos no. Eso es llevar un programa. Mirar para atrás, ¿cómo dice? Mira para atrás y ¿qué dice? Hay unas nubes, es un día de sol. Qué macho, ¿eh? Parece que es efectivo. Sí, claro, nosotros, eso es nosotros no lo vemos porque lo que nos sucede es que... Uy, escucha. Sí, la virgencita es que apareció, la virgencita que entonces... Sí. Finalmente apareció con la humedad. Sí, sí, con papel de armar en la mano. Oh, no, ya sabemos por qué. ¿Fue una ofrenda, capaz? No tengo nada, sí dejan cosas. Porque chicos, viste que el queco hay que dejarle cigarrillos, no capaz a la virgencita. No sé, no. Yo no sé para qué se usa, no, pero no veo que la gente lo compra en los kioscos. No sé. ¿El papel de armar? Sí. Bueno, yo tenía una tía, mi tía Rosario, que vivía con nosotros, que era peluquera, que tenía papel smoking y lo usaba para hacer tintura. Mira, para mí, claro. Para mí la tía fumó. No, sí, toda su vida y no quiso decir nada. Como la tintura. Bueno. Pero poné la forma. Es este... No, en un punto pienso esto. La Virgencita sí, es broma todo lo que dijimos, la Virgencita no apareció, no aparece por voluntad propia, aparece cada tanto. Está grabado. Dicen que es ella, yo no sé, yo la noto un poco más gruesa que la de ella, la tos. A lo que yo escuché. ¿Pero cómo es más o menos? Yo una sola vez la escuché. ¿Y cómo hace? Es como una tos más, como un... ¿No? Como un... Se me secó la garganta con mujer, esto. Una tos de mujer que la quiere esquivar la tos. Claro, claro. No es... No. Suave. Una carraspera. Una pequeña carraspera llevada por como si fuera el aire acondicionado de un avión. Claro, puede ser algo así. Yo tengo un amigo que tiene la teoría que él tiene un sonido que solo escucha el sexo opuesto, que es algo similar a esto. Sí. Él lo llama el ultrasound, que él cree que solo las mujeres lo escuchan cuando él lo dice, cuando él lo hace. Sí. Puede ser algo similar con la carraspera y las totalmente fieles. Solo los fieles los escuchan que, la carraspera. Y más vale. Los que quieren creer escuchan si no, la carraspera. ¿Cómo? Explícame algo. Si vos no sos, vos sos cristiano. No. ¿Hay un cristiano acá? Yo soy cristiano. ¿Vos sos cristiano? Sí. ¿Me puedes, si alguna vez te explicaron cómo puede ser que la concepción de la Virgen... Uy, ¿sí? Estamos en un quilombo, a punto. Dale, a ver. ¿Esto? Si son los 80, nos echan. No, sí, la Inmaculada Concepción, ¿qué día fue? El 8 de diciembre. ¿Y qué día nació Cristo? El 25 de diciembre. Ok. Qué parto raro, ¿no? Está complicado, ¿no? ¿Y qué tiene? Claro. Y está pensado, son 20... ¿Cuánto? 17 días, ¿no? O lo parió en 17 días, ¿sí? O en un año 17 días, okay, lo cual... 18 días. Es complicado. La Virgen es impresionante. Ahora, lo que no, bueno, pero tenés que entender que por eso es fe y no otra cosa. ¿Y qué te estoy diciendo de la Virgencita que tose? Si el que la escucha porque tiene fe, hay tipo que miran la mancha y te dice, es una mancha de humedad del tanque de agua. Bueno, ok, vos pues no crees, flaco. Pero, para mí hay algo raro. Sí. Porque yo te digo que quiero ser devoto de la Virgencita que tose y vos no querés llevarme a ver... Porque vos sos muy promiscuo. No, yo no... Tengo miedo de que toques a la Virgen. No, con el gordo se como la cuidamos la Virgen. No, es para la Virgen, que no la tiene que seguir siendo. Claro, algo que digamos que en general cuando vos tocás ya no es más. Claro, no nos gusta para la, perdona. No, bueno, no es que discriminamos, pero vos no nos gusta. Pero no son inclusivos. Quizás si es de la Virgen va a aparecer en tu casa. ¿Ah? Y si no te lo, ¿entendés? A mí usted la nuestra no. Vos no podrías ir la de Villa Ballester, no. Peregrinando, Tucu. Pero yo no peregrinadas, Tucu, no. Yo les dije, hago lo que sea, quiero ser devoto de la Virgen. No. Y no me dejan. No, es para cualquiera. No, no es para cualquiera. Bueno, ponele. Es para gente como uno. Está bien, pero ¿qué tengo que hacer para poder ser? No mirarla con concupiscencia. Yo no la miro con concupiscencia. Sí. Ah, no. Sí. No. A mí me miras con concupiscencia, degenerado. Vos sos un guacho lindo, pero la Virgen es una Virgen. Yo, lindo, no tengo culo, tengo los dientes para afuera. ¿Qué me ves? Bueno, a mí me gustan las cosas exóticas. Y la Virgencita te va a encantar, entonces, claro. Sí, mirá, planita como es. Yo creo que deberíamos lanzar un merchandising o por lo menos hacer una estatua. Tenemos la estampita. Una estatua ecuestre, como la que habíamos planeado una vez de una estatua ecuestre de Marcelo Polino, pero no nos habíamos decidido todavía si el caballo iba arriba o abajo. Como para sacarla, dar una vuelta manzana o algo. ¿Dónde vivís vos? No puedo hablar. Polino vive en Puerto Madero. Chupate esa. ¿Posta? Chupate esa. ¿Sí? Viven de calzones. Muy lindo, eso es un lindo negocio, ¿ves? Vender calzoncillos de hombre. Para, ¿el calzón de Polino es marca Polino? Te pregunto posta. O sea, te agachás para ese merchandising. Si tenés muñequito Polino, viene con un muñequito Polino. Te agachás a levantar los puchos que se te cayeron y te aparece Polino ahí atrás y quedás escrachado de acá de eternidad. ¿Es así? Nunca me mandaron, no sé. Yo, aparte, uso ropa interior más. Yo uso calzoncillos largos y esas cosas. El Polino viene con sorpresa. Lo voy a googlear. Polino más ropa interior. Boxer le puse yo. Vamos a este punto. ¿Vas a anotar gente para este fin de semana para la Virgencita? Porque yo tengo un talón. Yo compro un talonario de 200 números. Yo no voy a estar. ¿Vos por qué tenés que sí, no puedo, programa el sábado? ¿No puedo llamar a Polino? Llámalo. Estaría bueno hablar con Polino sobre sus underwears. Sí, claro. Yo no sé si se lo va a tomar con humor. Yo un día lo vi en el shopping y me levantó las cejas. Vamos a probar. Eva. Hola. Bueno, para aquellos que los famosos se conocen, Robert. Todos. Hola, bueno, vos te saludaba diciendo mucho el de Reggie Jeans, me acuerdo. El de Reggie Jeans me besaba en la frente, sí. Pero yo estaba sentado. Se llama Polino Underwear. Marcelo Polino Underwear. Me vuelvo loco. MP Underwear. No me puedo creer. MP. Sí, hay varios MP. Claro. Tiene la M y la P en vertical, le podés seguir. Claro. ¿Le podés seguir? Qué raro eso, ¿no? Sí, está bien, me gusta. Es raro, conceptualmente. Pero bueno, qué sé yo, cada uno, todos tienen sus rebusques. Marley hace las remeras. Bobby, bueno, tiene ese negocio que no podemos decir sí, al aire. Y pasan cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Se ríen del otro lado. Nos vamos de acá, vamos de acá. No vamos a encontrar un remate. Yo quería preguntar si vos usarías o no un Polino Underwear. La verdad, yo tengo unas medidas que son difíciles para las tallas locales, la verdad, soy sincero. Estoy chequeando tallas acá, en Polino Underwear. ¿Hay dorados? ¿Hasta cuál soy dorado nada más. Mira, todavía no abre la página, pero... Gaby te está haciendo un gesto así feo con un círculo con la mano. Un círculo con la mano, no sé qué quiere decir. Que esto está saliendo como el orto. La tierra es redonda. La tierra es redonda, ok. Bueno, si quieren empezamos con música y listo, ¿está bien? ¿Quieren que empecemos con música? ¿Ya está? ¿Me van a hacer esto? Ah, tranquilo. ¿Sabés que me llamaron de un programa que echaron a todos los panelistas, ¿no? Pobre. No seas hijo de puta, no te ríes. Nuestro apoyo. Nuestro apoyo es de acá, el equipo de convicciones. Posta, loco. Thank you. pensá que si no hay música hablamos nosotros, así que agradecé que haya música en este programa. Podés ir llamando al 4535-7625. ¿Para qué? Vías de comunicación, sí, como le gusta decir a las radios, para jugar al Decime 1, claro. ¿Se acuerdan? El Decime 1, sí, un clásico de la radiofonía argentina, con fabulosos, fabulosos, sí, fabulosos premios. Tenemos una gran sorpresa más cercana a la Navidad que les vamos a anunciar en un instante. ¿Posta? Sí, vamos a hacer regalos a la gente en Navidad, porque Gente Sexy es un programa hecho con amor. Con amor. ¿Y esto, Robert? Esto es... Tecnostyle se acerca a las mejores cámaras y filmadoras digitales mientras entra DJ Paul. iPods, iPads, GPS, MacBooks, notebooks y todo en electrónica. Encontralos en www.tecnostyle.com.ar. También los puedes seguir en Facebook, Twitter y en YouTube. Contactate al 5252-8841 o 5252-8844 o vía mail a consultas@tecnostyle.com.ar. Tecnostyle, tecnología para mejorar tu estilo de vida. 95.9 Rock and Pop. Somos una distorsión furiosa, rasgando las membranas de tus oídos. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive.

¿Cómo interpreta a gente sexy? 16:30 del martes, ¿correcto? 18. Así dicen. Estamos claro. Bien, más o menos. Este, 23.9, subió un poquito, tampoco te copes. Sí, sí. Va a llegar a 27. Qué ritmo, boludo, tenés. Es impresionante. Soy mareco. Soy majul excitado. Qué ritmo. Soy majul subido a la pierna de un sillón. Estamos con Diego Colombek, a quien conocemos de su ciclo de encuentro, quizás lo conozcamos de sus columnas, quizás lo conozcamos de un montón de lugares. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y estás presentando dos libros juntos. Sí, sí, dos sí. Libros. Dos ediciones. Tan distintos, sí, ¿no? Sí. Por cierto, uno es El Nuevo Cocinero Científico, que es cuando la ciencia se mete en la cocina, de la serie del siglo XXI, Ciencia que Ladra, sí, no me equivoco. Sí. Que hay, bueno, varios distintos temas de ciencia, como bajados a la tierra en algún punto, ¿no? Sí, sí, no sé si la palabra bajar es la adecuada, pero sí, al menos para lo puede leer cualquiera y la pase bomba. No correcto. Pega una. Y no otro, pega bueno, una. No, puedo, no pegas una. Estoy déjalo limite, hablar a él, estoy al limite, déjalo hablar. Es lo que estoy tratando de hacer, Roberto. Okay. Y otro que es Así en la Tierra, que es un libro de cuentos. Efectivamente, sí. Bueno, en esa le pegó. Muy bien, muy bien. No, no voy a científica más nada. ¿Ciencia ficción? No, cuentos. Cuentos a secas. Cuentos. Ficción sin ciencia. Eso es raro, definitivo. ¿Cómo llevas una cosa y la otra? Digo, ¿no te pasa que una cosa se te mezcla con la otra? Digo, como la divulgación científica por un lado, la literatura por otro, ¿cómo conviven? No, conviven muy bien, pues las mantengo en carriles separados. En realidad la literatura por ahí es previa a la ciencia para mí. Okay. Entonces, después estudié ciencia y laburo en un laboratorio y esas cosas, pero mantengo la literatura ahí en su rinconcito. ¿Qué estudiaste? Soy biólogo, estudié acá, me doctoré acá y después viví varios años afuera y después volví. ¿Qué lleva a un párvulo a ser biólogo? ¿Qué no tengo que te idea. Es que a mí no me gustaba eso. ¿Cómo fue que llega? Que yo no era un niño cazamariposa, ni siquiera iba a quemar hormigas con la lupa. ¿No? ¿Ah, no? No. Yo admiro mucho el tipo de estudio, este tipo de carrera. Sí. Pero me llama mucho la atención, ¿dónde nace esa vocación? Es que yo admiraba a mis compañeros, que eran eso, eran pibes naturalistas, que abrían el juguete a ver qué había adentro, abrían el hermanito a ver qué había adentro. Yo nada, me gustaba la música, el teatro, sí. Laburaba en periodismo desde muy joven, desde los 15 años, cosas así. Sí. Y no acá tengo en Buenos idea. Aires. Acá en Buenos Aires. ¿Y cómo terminaste anotando en biología? Digo, como una todavía cosa me lo vos. Pregunto. Todavía me lo pregunto y al principio no me gustaba nada, me iba mal, no entendía una goma. ¿Y por qué estaba? No sé, pégame y llámame biólogo. Pero en algún momento haces un clic, pues estudié en Exactas de la UBA, que es lo más, y te deslumbran tus compañeros, te deslumbran los profes, y en algún momento me empezaron a hablar del cerebro, del tiempo, de cosas que me volaron la cabeza, y desde entonces laburo en esas cosas. ¿Qué edad tenías vos cuando entraste a estudiar? 18. 18. 18. Ah, o sea que no rebotó en otras carreras, bueno, no. Que derecho, no sé, algo en el medio. Derecho a golpearme, sí. Y después, ¿cómo nace la porque hay, digamos, yo me imagino, no sé, hay científicos que se encierran en el... Tengo esa imagen del científico, ¿no? Encerrado en su laboratorio, semiloco. Sí, ya no se burlaron de mí en la academia. Sí. Claro, sí. O si no tenés el otro camino que se agarraste vos, que es el de la divulgación, el de desaznar a todos nosotros, que somos unos estúpidos hablando de ciencia. No, ni ahí. Y que no sabemos distinguir la biología de la zoología, por ejemplo, claro. En algunos momentos. Pero la zoología es parte de la biología, claro. No está tan mal. ¿Cómo es que uno va a divulgar eso? Pues es difícil. Que a mí me gusta mucho contar la ficción y el periodismo en general, y de pronto pude juntar esos dos mundos, contar la ciencia, pero con otros formatos que fueran divertidos, entretenidos, como si fueran ficción, pero en el fondo lo que estás contando es algo posta, porque viene de la ciencia, pero me gusta eso, usar analogías, metáforas, ficción, humor, para contar la ciencia de la misma manera que te fascina estar en un laboratorio, pues eso que vos decís es eso, la gente piensa en eso, los científicos encerrados en el laboratorio, que son mártires, y minga, no es así, la pasamos bomba, nos pasamos comiendo, brindando. ¿Hay chistes de científicos entre ustedes? Está lleno de chistes de científicos. ¿Me contás un chiste de científicos? Pero sí. A ver, por ejemplo, uno de biólogos moleculares. Sí, muy bueno. ¿Sabes lo que me pasó cuando venía para acá? Contate uno de biólogos moleculares. Uno de biólogos moleculares. Resulta que había un tipo mirando un rebaño de ovejas. Entonces le dice al pastor: mirá, si yo le pego a cuántas ovejas tenés, vos me regalás una. El tipo le dice: ni en pedo vas a pegarle a cuántas son, hay chiquicientas. El tipo las mira así un vistazo y le dice: bueno, tenés 436 ovejas. Y el pastor se queda: no. la pegaste, bueno, está bien, te tengo que dar una. Si el pastor le dice, cuando se está llevando la oveja, bueno, hagamos otra apuesta. Si yo puedo saber cuál es tu profesión, vos me devolvés la oveja. El tipo dice, ni en pedo vas a saber cuál es mi profesión, vos sos biólogo molecular. Sí, pero ¿cómo sabes que soy un biólogo molecular? Pues lo que te está llevando es el perro. Es muy interno de biólogos, ustedes sabrán comprender. Está muy bien, no, pero es un humor que uno no... Estaría bueno hacer un monólogo de chistes. Si hacen jodas, ponerle como en una oficina adentro y le ponen un compuesto a uno. Ah, no, es para tanto, no es para tanto. Mira, te muté el perro. No, pero hay premios de ciencia en joda también. A nosotros nos dieron un premio que se llama Ig Nobel. De eso te iba a preguntar. ¿Qué es eso? Es para... historias de ciencia que te hacen primero reír y después pensar. O sea, decís qué disparate hicieron estos ñatos, pero atrás de eso hay un ciencia, hay una tesis, hay papers y lo que fuera. ¿Con qué ganaron ustedes? Un trabajito interesante. Nosotros trabajamos en un reloj que está en el cerebro y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama reloj biológico. Sí, correcto. Nos interesa saber cómo se pone en hora ese reloj. Y todos lo conocemos cuando volamos hacia el este o hacia el oeste, que estás medio zombie unos días porque tenés jet lag. Sí. Nos interesa curar el jet lag, en cierta forma. Ah, okay. ¿Se puede eso? Y en eso andamos justamente. Hay un montón de tips para hacerlo. Y resulta que el que le dice qué hora es al reloj es la luz. El reloj sabe qué hora es porque ve luz a la mañana o a la tarde, que hace que las agujas vayan más rápido o más lento. Okay. Entonces, la pregunta del laboratorio mío es, ¿qué le dice la luz al reloj? Pues exacto. Si entendemos el mensaje que pasa en el cerebro, vamos a poder hacer que se acelere más rápido. Y resulta que lo que le dice la luz al reloj es que se prendan ciertos genes o aumenten ciertas sustancias. Y hay un fármaco que hace que aumenten esas sustancias también, que se llama sildenafil. ¿Chan? Sí. No, Viagra. Un no. Experto. Un experto, veo que inmediatamente... Claro. Veo que ha comprado un genérico. Sí. Efectivamente, entonces... ¡Posta! Sildenafilero viejo. Sí, sí. Entonces estábamos en el laboratorio a la noche, decíamos, che, para, entonces si le damos Viagra a los bichos, el reloj se va a sincronizar más rápido. No, boludo, ¿cómo le vas a dar Viagra a los bichos? Nos vamos a ir en cana. Bueno, hicimos el experimento. Los bichos, perdón, funcionó. Los bichos son los hamsters, en okay. Este caso. Están dando Viagra a unos hamsters. ¿Viagra a hamster? Sí. ¿Para qué? Para curarle su jet lag, porque el hamster se sabe, es un bicho que sufre mucho el jet lag. Me imagino. Es un gran comienzo de chiste de biólogo, ¿no? Hay uno que está dando Viagra a un hamster. Y entonces, nada, hicimos el experimento y dio bárbaro. En lugar de hacer jet lag, lo que hicimos fue prenderle y apagarle las luces a los sí. Hamsters a horas distintas, como si hubieran ido a Francia. O sea, la luz se le apagaba con 4 o 5 horas de diferencia. Sí. Tardan un montón en readaptarse, igual que nosotros. Con Viagra tardaron muchísimo menos. Entonces, y la pasaron mucho mejor entre sí, ellos. Bueno, eso no nos contaron nada, pero seguramente sí. Se puede decir que si nos tomamos un Viagra antes de emprender el viaje, no tenemos jet lag y la podemos pasar mejor. Totalmente, pero ojo, vale solo hacia el este. Si te encuentran con Viagra cuando volvés, cagaste. No, bueno. Claro, no tenés ese. Ah, hay que apagarlo. Claro. Entonces sí, nos dieron el premio Ig Nobel por ese laburo del Viagra de curar el jet lag en hamster. Bueno, con una foto de Moreno no puede ser para lo este. Hay algo, digo, hay como una cosa que nos pasa, por lo menos a nosotros, que no tenemos tanto ciencia encima, que es que leemos muchas veces que estudios de la universidad de no sé dónde dictaminaron que el hombre con la pierna más corta... Empieza diciendo, no, es un formato periodístico, empieza diciendo un grupo de científicos. Correcto, de la universidad de... Ya la universidad es incomprobable. Sí, totalmente. ¿Existen esos estudios realmente? Hay algo en el fondo, lo que pasa es que... El problema es que la ciencia tiene historias, que están buenísimas, pero eso se trata de traducir una historia a una noticia de 10 líneas. Sí. Y perdés toda la historia. Okay. Algo en el fondo hay... Alguna truchada habrá, pero en general se basan en cosas de verdad, pero perdés casi todo lo lindo, casi todo el contexto de ese laburo. ¿Vieron? Que se ríen de mí cuando... Sí, no, vos lo que traes igual es papito. No, yo quiero volver un poquito para el lado del cerebro y la luz y demás. Y el Viagra. Y el Viagra, el sildenafil. A otra escala, supongo que si uno tiene un trastorno en el sueño y duerme con la luz... del día también el reloj hace algo adentro. Absolutamente, hay muchísimos trastornos de sueño. Uno se debe no a que no puedes dormir o que estás medio dormido de día, es el contrario, sino que no puedes dormir a la hora adecuada. Claro. Gente que tiene un retraso de fase, no se puede apolillar hasta las 2, 3 de la mañana. Yo, bueno, a mí me pasa eso, por eso te pregunto. Pero después tenés que levantarte para laburar, entonces dormís poco, acumulás una deuda de sueño. El tucu se termina yendo un bar a cualquier hora. O al revés, gente que... muy temprano tiene sueño. Le pasa mucho a los ancianos, a las 7, 8 de la noche, a veces están cansados, y después a las 3 de la mañana están con los ojos como huevos fritos y no se pueden dormir. En ese caso, lo que vos tenés que hacer es tratar al reloj, no un trastorno de sueño. Pero la gente puede dormir, no puede dormir a la hora adecuada. Y el trastorno del tucu indica que no ha dejado la adolescencia. Ahí va. Porque no. Eso es típico de adolescentes. Es impresionante lo que estás diciendo. No puedo creer que eso quieres tú. Sí. Bueno, en un viaje a México hemos hablado un poco de esto nosotros. Efectivamente, pues. No den detalles. Vas a un colegio secundario en las primeras horas y los pibes están dormidos. Claro. Y tienen razón, pues su reloj apunta hacia más tarde. Uno piensa que un adolescente tiende a salir de noche, a chatear con sus amigos, por algo cultural, porque la sociedad lo impone, lo de fuera. Sí, posta, hay algo de eso. Pero además su reloj le dice que está bueno hacer cosas más tarde. Con lo cual, cambiar el horario de la escuela sería un paraíso. Para lo más lógico del mundo, aparte, ¿no? Aunque sea media hora. Y con respecto al reloj, algo que sufría mucho en la época en que trabajaba de noche, que era si yo volvía a mi casa y empecé... El efecto Polaroid, le decíamos. Viste cómo se empieza a hacer de día, los 80, se da vuelta, se empieza a hacer, se empieza a todo clarito, clarito, sí. Clarito. Y yo podía estar muerto de sueño medio antes y pero automáticamente... Pero de pronto te despertabas. Totalmente. Sí, y no podés dormir más. O sea, son las 10 de la mañana, totalmente. Estás haciendo las compras. Sí. Totalmente. En algún momento te pega el sueño, pero sí. La temperatura empieza a subir después de las 4 o 5 de la mañana, sí. Y las hormonas que tienen que ver con el sueño empiezan a bajar. Claro. Entonces, por más que vos tengas sueño, tu reloj está diciendo no, está por ser de día. Claro, con lo cual, te pega un poco para despertarte, pero a la tarde te agarra de nuevo. Y el reloj, y con un viagracio seguramente la mucho más fácil. Y el reloj no lo podés acostumbrar. O sea, siempre va a tirar a... No, siempre tira al horario que debe tirar. Podés forzarlo, claro. Pero si lo forzas mucho te lo va a cobrar después. Madre, cobrar. Sí, como todo. Más madera. Seguimos con una tontería musical y después volvemos con esto que es ciencia, viejo. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Mirá la buena onda que tiene la gente de Despegar, que dijo, qué buena música pone Lucas Fabro, yo le quiero poner una cortina. ¿A Lucas? Y se lo pusieron, le pusieron una cortina en la casa y una en este programa. Esto es The Strokes haciendo The Modern Age. Yeah. tomarte un descanso. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, despegar.com. 16:45 de la mañana. Son 29 la temperatura, estoy hecho un cago de risa. La cordialidad musical de este programa. Ustedes son de los que piensan que porque hay cuatro boludos divirtiéndose, lo que están escuchando se divierte. Tiene que funcionar. ¿No? Es una teoría, es una teoría que tenemos. Seguimos con Diego Colombek, que nos estaba contando fuera de aire varias cosas interesantes, además de lo que nos contó la revista. Los ratones y el Viagra. No, y uno de los temas que salió durante la tanda durante la música era esta cosa de que a lo mejor de niños somos más propensos a la ciencia, no sé, en mi caso, digo, yo de chico leía mucho la Muy Interesante y me parecía como lo más, y la modernidad total. Decir que es Muy Interesante para la revista Muy Interesante, una revista de divulgación científica que sigue saliendo. Sigue saliendo. Pero que hacía capote en los 80 cuando no había internet ni nada, era como nuestra internet en algún punto. Y después de grande fui a la secundaria, para los que tengan alguna duda de eso, y perdí todo interés en la ciencia cuando tuve biología. Pasa algo en el colegio que les quita un poco el interés a los chicos, porque no hay ciencia en la escuela, hay otra cosa, hay hechos de la ciencia y datos de la ciencia, pero no esta cosa de hacer preguntas, que es lo que un pibe tiene, que te hincha las bolas que un pibe todo el tiempo haga preguntas, pero esa es la actitud científica que tiene de tener, y la escuela la verdad de mucho no lo fomenta, todo lo contrario. Okay. ¿Por qué todo lo contrario? Perdón. Sí. Porque está mal visto que el pibe pregunte cosas raras. Porque un maestro no va a decir no sé. No va a decir no sé o busquémoslo juntos. Se siente mal un maestro. ¿Cómo no le voy a decir a un pibe que no sé si yo soy el maestro? Pero la actitud científica es esa. Es decir, no sé, pero no sé, punto y aparte. No sé, vamos a buscarlo, vamos a hacer un experimento, vamos a preguntarle a alguien que nos ayude algo. Sí. Y eso no puede ocurrir en la escuela en este momento. No, al menos no ocurre. Claro, el N tiene que estar en el temario del colegio y totalmente. Tiene que... Además, los programas son imposibles. Tenés que correr y correr para hacer un programa kilométrico. ¿Y por qué? ¿Por qué no hablar de dos cosas en el año, de tres cosas, pero ocuparse con esas tres cosas? ¿Y qué lugar le dan en los cambios que se vienen dando a nivel educativo? Uno lee las noticias, viste reuniones de acá, cambiamos la currícula, a los científicos como ustedes en este caso. ¿Para qué injerencia? Hay lugares, no muchos, pero hay lugares, de hecho, como hay una idea de que las cosas están mal, sobre todo en ciencia, una posibilidad es decir, acá no pasa nada y nada, todo sigue todo como estaba. Pero no, ha habido varios planes, muchos planes piloto que después quedan en eso, y también han convocado a los científicos a ayudar un poco a pensar en la currícula junto con los maestros, que son los que saben qué se hace en el aula. Yo participé en una comisión de mejoramiento de enseñanza de las ciencias, hicimos un montón de recomendaciones y algunas se implementaron, no todas, mucho menos, pero algunas se implementaron de a poco. Hay que cambiar también la formación de los maestros para que se sientan más seguros, porque ¿qué hace un maestro cuando no está seguro? Da una clase magistral, dice, saquen el cuaderno, ta, ta, ta, ta, y ahí la ciencia se te perdió por la ventana. Pero han pasado cosas, te diría, en los últimos 10 años o algo así con la currícula de ciencia. Falta mucho por hacer, pero no estamos tan tremendamente mal como en el momento en el cual se discutía si hablar de evolución o no en el colegio. Cosa que pasó acá y en democracia. En democracia. Bueno, pasa todavía en algunas provincias del interior, debe seguir pasando. ¿Por qué se hace aburrida la divulgación de la ciencia? Me parece no es aburrida. No, la ciencia no es aburrida, la divulgación tampoco. Pero me parece que cuando la gente hace divulgación de la ciencia, se pone el cassette de la ciencia en la cabeza. Ponele que haces un programa de tele de ciencia. Estás pensando, estoy haciendo un programa de ciencia. O sea, necesito un escritorio y un potus. Un tipo que hable. Probablemente o, vestido de guardapolvo, ¿no? Eso cuando éramos niños, en la maravillosa telescuela técnica. O haces un libro de divulgación científica. Pensás, estoy haciendo un libro de ciencia. No, un libro. No estoy haciendo literatura para que la gente lea apasionadamente en el subte. Y es un error ese. O sea, la ciencia tiene que estar bien y no tiene que ser rigurosa y no puedes mandar fruta. Pero una vez que eso está asegurado y vos descansás en esa ciencia, todo vale. Si estás haciendo un libro, usá todos los recursos de la literatura. Si estás haciendo tele o radio, usá todos los recursos que te dan para usar metáforas, analogías, meter mucho humor, contar historias de ficción. Y es raro que pase eso. De a poquito está cambiando la cosa. Y como la gente se engancha con esas cosas que pasan, y hay un montón de programas nuevos, hay un montón de espejos donde mirarse, ves programas de la BBC. Y son muy divertidos. Además de que la ciencia está buena, son divertidos para ver. Entonces tenemos espejos como para ver por dónde viene la cosa. Me parece que hay una cosa importante que es que como que absolutamente todo en la vida tiene una explicación científica. Digo, desde por qué se endurece ese sándwich de miga hasta por qué el celofán. Es tragedia, eso es una tragedia. Sí, hasta por qué el celofán de este CD, no sé, perdura en el tiempo muchísimo más que este papel. Entonces, digo, llevar eso a un programa de televisión, que es un poco lo que haces vos, sí, es como bajarlo y abrir un poco el panorama del interés. O que un pibe de 18 pueda sentarse a ver ciencia, sí, hoy. Sí, sí, la idea es esa, contar la ciencia de la vida cotidiana, la ciencia que te pasa con un sándwich, que te pasa en el baño, que te pasa en el bondi. Y hay gente que un poco lo mira con recelo esto también, porque, no, para la ciencia es algo solemne que ocurre en los, claro, laboratorios y esto. Y del otro lado, hay gente que dice, no me hinchen las bolas con la explicación científica de todo, déjenme vivir. Uh-huh. Hay una frase de una canción de Fito Páez que dice, pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Uh-huh. Y es, mucha gente piensa esto. ¿Qué me venís a hablar de qué es el amor, o de qué son las emociones, o de qué son las estrellas? Déjame tirarme en el pasto a disfrutarlo, como si la ciencia viniera a sacarte la magia o la belleza de las, sí, cosas. Yo te voy a decir algo. Cuando yo era chiquito, que recién se inventaban los colegios, sí, todavía no se habían inventado los niños. Ya se habían amaestrado los dinosaurios. Sí. No, yo me acuerdo que era muy, por ejemplo, ¿qué es eso? Un gusano. Ok. Nombre científico. Sí. Pirecanthropus scopis. Y ya te lo tenías que llamar por nombre científico. Totalmente, y después dibujarlo y no, así no es. Y claro, no es. Y ya entonces venía el nombre científico y ya temblábamos todos. ¿Qué es eso? Un caracol. Bueno, científicamente se llama otro. Sí. Y ya nunca más podías decir el nombre del caracol. Sí, sí, sí. Todavía nos queda eso en cierta forma, ¿no? Como que siempre la ciencia va a ser todo mucho más incomprensible para el tipo común. A veces confundimos un poco ciencia con investigación profesional. Profesional es lo que hacemos, lo que nos ganamos la vida haciendo estas cosas, sí, y hay que llamar al caracol por su nombre científico, que es Helix no sé cuánto, a la altura del partido. Pero la ciencia no es eso. Helix algo, bueno, no llegó hasta Helix. Bueno, Helix, Roberto, se acordó más que vos, que lo estudiaste. Pero la ciencia es otra cosa, la ciencia es una actitud preguntona de sacudir a la naturaleza, preguntar sos porque, nada, querés saber qué pasa. Eso te pasa todo el tiempo, te haces una tostada y cambia de color. ¿Y por qué cambia de color una tostada? Haces un té y le echas un chorrito de jugo de limón y se pone clarito. ¿Y por qué? Y nosotros no estamos acostumbrados a animarnos a hacer el por qué, porque estoy diciendo un disparate, va a venir alguien a decirme, che, no preguntes pavadas. Sí. Y esa es la actitud científica que perdemos un poco en la vida cotidiana y también en la divulgación de la ciencia, porque contamos en general lo que hacen los científicos profesionales, y está muy bien que se haga eso, pero no contamos un poco estas preguntas que te pasan todo el tiempo. ¿Y qué tienen respuesta en la ciencia? No todas, pero la mayoría al menos tienen un método, tienen un método para empezar a tratar de contestarlas. ¿Y cómo es que, cómo se lleva la ciencia con este método como más moderno de divulgación? Digo, ¿desde adentro de la ciencia tenés como gente más cuadrada que dice, nada, es una barbaridad que estén hablando de esas cosas? Digo, ¿tenés oposición? Muchísima, pero las cosas están cambiando. Las generaciones más jóvenes son mucho más propensas a contar lo que hacen, a considerar que contar lo que hacen es parte de lo que hacen. Y si lo cuento es para que alguien lo entienda y se apasione conmigo, ¿no? Para que miren lo difícil que hago y lo difícil que hablo. Pero sí, las generaciones más tradicionales no están muy de acuerdo con esto. De hecho, nuestros premios Nobel, nuestros popes de la ciencia, recontracapos, tipos que la rompieron realmente, creían que contarle esto para el público general era una pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Porque no lo iban a entender? No lo iban a entender, te sacaba de tu objetivo principal, que era hacer experimentos y publicar y lo que fuera. Leloir y Usai, los grandes capos, realmente super capos. No, Leloir realmente no estaba de acuerdo, aunque se hiciera mucho esto. Y parte de la historia de la divulgación científica empezó cuando un investigador, colega de Leloir, lo convenció, bueno, dame algo, dame una oficina, dame tiempo, dame un par de personas, y empezaron a laburar desde el Instituto de Leloir. Contra un poco la opinión del viejo. Mira vos. Es que socializar también el discurso científico debe costar, ¿no? Me imagino, la periferia está bien, la entendemos todos. Ahora, cuando te va, a medida que te vas metiendo en el asunto, se debe complicar mucho. Lo que pasa es que, es cierto, los detalles requieren un lenguaje técnico, un lenguaje matemático muchas veces, y no es que los científicos van a entenderlo. Yo, si me habla un físico cuántico, no voy a entender una goma de los detalles de qué está haciendo. Pero sí su pregunta, ¿qué es lo que lo apasiona al tipo para ir todos los días al laboratorio? No, no puede ser que no entiendas la pregunta de un científico. Si es así, me parece que algo está mal con el científico y no con vos. Bueno, hay un tipo, el científico argentino más grosso del mundo, posiblemente, se llama Maldacena. Es un físico, está en Estados Unidos hace mucho tiempo, genio absoluto. Trabaja en algo inentendible, en teoría de supercuerdas y esto. Pero hace un gran esfuerzo para tratar de contarte su pregunta, para tratar de salir de eso que él labura con pizarrón y tiza, pues, de ese tipo de físicos. Y finalmente algo cazás de qué está pasando por la cabeza de este tipo, porque pues es un capo, y realmente te puede contar una pregunta tan difícil. Otros, a otros nos cuesta más contar preguntas difíciles como para realmente compartirlas. Sí. Ahora, me imagino que también para ustedes, los de la nueva generación, digamos, debe ser difícil hacerle entender a la gente que puede preguntar, porque vos en tu libro ahí llevas estas inquietudes a la cocina, que es un lugar en el que nada se preguntaba, me parece. Es como tu abuela te decía, bueno, si vos querés que la papa esté más durita para la ensalada rusa, le pones vinagre. Pero no sé por qué al agua, si le pongo vinagre, la papa me queda dura. Y mi abuela no se lo preguntó, y su mamá tampoco se lo preguntó. Hacer que la gente, o sea, decirle, bueno, vos también podés preguntar, debe ser difícil eso, ¿no? Cambiar. Sí, pero justamente al tener buenos ejemplos, la gente se apasiona. Claro. La cocina es un ejemplazo, la cocina es un laboratorio y todo eso pasa en la cocina. Y lo hacemos porque nos lo enseñó la abuela, o porque está escrito en el libro de recetas, o porque alguna vez lo hicimos y salió bien. Pero si vos entendés un poco qué está pasando en esa reacción química o física, la vas a pifiar menos, te vas a hacer más rica las cosas, te vas a divertir mucho más, porque esto, explicar y entender hace que las cosas sean más divertidas, no menos. No es que le quitas misterio, güey. Un poco la idea es que vas a un casamiento y te mandan a la mesa 23 y no conoces a nadie, ¿no? Entonces la gente se empieza a presentar. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo soy científico. ¿O no? ¡Qué mesa de mierda! ¡Cagó la noche! ¿Por qué no me tocó la mesa de los contadores? Claro, agarra la BlackBerry y manda a la otra mesa y dice, tengo un científico en la mesa, me quiero matar. Y ahora va a hablar de los taninos del vino, de la danza como ritual. Claro. Un poco la idea es esa, te arruina un poco la diversión. Pero no un cambio en el último tiempo. Ahora ya le pegamos bastante y trabajamos mucho este estereotipo de los científicos modelo década del 80. Pero en los 90 y en la última década, la década pasada, la del 2000, no empezó a cambiar con el tema, por un lado, los arqueólogos con las investigaciones que empezaron a hacer y antropólogos de los dinosaurios que se los vio de otra manera, y ahora con, por ejemplo, una sitcom, una comedia de situación como The Big Bang Theory, que los desacartona, los nerdea por un lado, pero también los hace como más humanos, ¿no? Ha cambiado mucho porque todas las patas cambiaron. Hay científicos que cuentan, hay gente que quiere que le cuenten, hay periodistas científicos, que hace 20, 30 años no había, o había dos o tres. Cuando vino Einstein a Argentina, vino en 1925, ya era un capo, ya era un superstar el tipo, y lo invitó el diario La Prensa. Y el tipo que lo acompañaba a ser de cronista era el redactor de deportes de La Prensa. Y claro, si total nadie le va a entender un carajo. Bueno, por lo menos mandemos a alguien que lo acompañe. Bueno, hoy no pasa eso. Hoy tenés un periodista científico que acompañaría a Einstein. Y lo cuenta muy bien, por otro lado. Pero sigue estando el arquetipo. Vos le haces dibujar a un pibe de primaria. Sí. Alguien, y fíjate cómo lo digo. Sí. Alguien que trabaja en ciencia va a dibujar a un hombre, seguro, con guardapolvo, con moscas en la cabeza porque es un roñoso, y con anteojos gruesos porque nada, no ve nada. Ese arquetipo sigue estando y Hollywood sigue mandando. Es el científico loco de los dibujitos animados. Claro, es Jerry Lewis. Es Jerry Lewis. Otro amigo amor. Claro. Bien, los libros se llaman Nací en la Tierra, el libro de cuentos, y El Nuevo Cocinero Científico, el libro de ciencia y cocina. ¿Qué son recetas? La ciencia de las recetas. La ciencia detrás de lo que pasa, y hay alguna que otra receta por ahí. Muchas gracias por haber venido. Me están matando desde ahí atrás. Favor. Quieren que ponga una canción, que ni me acuerdo cuál es, así que mandala. Ah, tanda, una tanda, ¿no? Qué bien está. Somos los que hace años te venimos haciendo subir el volumen de la radio. La radio. Somos Rock 95.9. Donde el rock vive. Rock. Espacio publicitario. Este fin de año con Personal ganan todos. Comprá un Personal, recarga y un departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Skoda Radio. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skullcandy Argentina. Seguinos en @ Skullcandy ARG. Skullcandy. Rock and Pop. Official Headphones. Fito Páez presenta su nuevo álbum. El amor después del amor, 20 años. El disco que marcó a toda una generación.

que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en el Yomer Café llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedita ya no exista el torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva su cintura, hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso esto es irreversible, hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta es porque soy invisible. El mundo está cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio, hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te mees encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hola. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Para Itaú, Cano, sí, Itaú, sí. El principal deseo en estas fiestas es, ¿cuál?, que vos cumplas el tuyo. ¿Que yo cumpla el tuyo? Sería, no sé, bajar 60 kilos. Ponele, si es que tú. No, digo, no es que estés pasado, sino que a mí me parece, no sé, que estás un poco. No sé, no sé qué te vio, ¿no?, con ese físico. Qué feo esa eso que dice Itaú para mí. No, no debe ser Itaú el que está no, diciendo. No, no creo. Disfruta de ahorros increíbles entre el 19 al 21 de diciembre con tus tarjetas de crédito Itaú que te brindan descuentos de hasta el 30%. 30% es un montón de guita. Y cuotas sin interés en juguetes, indumentaria, moda y vino. Vinoteca, vos que sos abstemio. Sí, Vinoteca. También tenés otro 20% de ahorro y hasta 20 cuotas sin interés en electro, bicicletas y accesorios. Visita itaú.com.ar y conoce muchos más beneficios y descuentos que solo Itaú te puede brindar. Felices fiestas, felices beneficios con Itaú. Vos tenés que decir que viene Manzotti. Viene Manzotti. Sí. Viene Manzotti. Viene Manzotti en cualquier momento. Puedes llamarnos al 4535-7625. Me lo acordé de pedo, casi doy el de mi casa. para jugar al Decime Uno, quizás el juego más apasionante de la historia. La gente se vuelve de loca. La radiofonía uruguaya. ¿Hay importantes premios? Qué gracioso, bueno, hizo lo que pudo. Uruguayo, dijo. Yo pensé que era argentino, ¿viste? Es hilarante, es un loco. Ay, me tienen las bolas. Qué hijo de. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. Impresionante los casos policiales que nos estamos enterando. En infama, parece terrible. No quiero ni saber. No quiero ni saber. No. Lo que sí quiero saber es qué nos trajo nuestro adorado y quizás benemérito profesor, ¿no? Como el profesor Candial. De... Ay, Dios. Okay. Candial, bueno, no te hablamos. Boludo, Candial. Yo pensé que iba a decir otro tipo y dijo Candial, boludo. El profesor Candial. A ver, siguiendo en línea con lo que estábamos hablando la semana pasada, sí. De resúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez tus listas polémicas. ¿Venís a chorear con una lista? ¿Venís a chorear con una lista? No, quiero completar el trabajo profundo que hice la semana pasada, señalando las mejores series del año, a mi criterio. Bueno, ¿de qué está compuesta la serie, el cine, en realidad, y la serie hoy acercándose cada vez más al lenguaje cinematográfico, de momentos y de personajes bien desarrollados? Entonces hice una pequeña lista que tiene una relación con lo que habíamos hablado la vez pasada. Me gustó. De personas, en el caso de los que elegí, bueno, cuáles son sus personajes principales y también esos momentos. Obviamente habíamos elegido como una de las mejores series, no solo del año, también la elegimos como la mejor serie de la historia en este momento, por lo menos que nos convencía. No, bueno. Podemos, de verdad, podemos esperar a que termine. A que termine. Quiero decir, bueno, faltan 8 capítulos, la pueden cagar en 8 capítulos. Twin Peaks sería una historia, ¿eh? Claro. ¿Cómo se llama la serie, Manzotti? Breaking Bad. Que termine el año que viene. Esperemos a que termine. Yo estoy casi de acuerdo con vos. Estamos casi de acuerdo. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos 4 temporadas y media en la cual es muy difícil encontrar un episodio malo. Correcto. Hay quienes creemos que no tiene episodios malos. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo. Bueno, no hay. Walter White, obviamente, el personaje por antonomasia. ¿Por qué creo que también vale recuperarlo en esta instancia? Precisamente por el punto al cual he llegado en lo que es el desarrollo de su personalidad. Uh-huh. Si uno ve hoy de nuevo, después de 4 temporadas y media, ese episodio piloto en sí. el cual, en ese teaser, el teaser, ¿se acuerdan? Es esa secuencia antes de los títulos. Sí. Si lo sí. ¿Se acuerdan bien el teaser del episodio piloto hace 5 años? Cuando él, en calzoncillos, sale a enfrentarse a la policía, por sí. lo menos a las sirenas que escuchábamos, sí. y no entendíamos nada, y ahí comienza el episodio piloto, 13 meses antes, que era lo que sucedía, sí. 13 semanas, perdón, uh-huh. antes, que era lo que estaba sucediendo, y te pone en caja el personaje. ¿Cómo uno siente que evoluciona al día de hoy, siendo un master control, digamos, un tipo que tiene dominio de toda la situación, sin adelantar demasiado? Sí, correcto. Y acá hago... la primera llamada a un episodio muy importante, que es el último episodio que vimos este año, que es el octavo, Bleeding Overall, que lo que hay una secuencia, por eso decía que el cine está hecho de secuencias y las series también, sí. en la cual, con un tema de fondo, bien como decía Tarantino, que si vos encontrabas el tema musical correcto para esa secuencia correcta, lograbas el efecto deseado, uh-huh. bueno, es un clásico en la versión de Nat King Cole, que es Pick Up Yourself, y en el cual lo escuchamos entero, es un tema de 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho, y vemos cómo en un montaje paralelo, que es un montaje paralelo con 2 secuencias van sí. al mismo tiempo, sí. se ve a él en un total dominio de sus nervios, de su situación, y en paralelo cómo se ultiman, lo vamos a decir, el que, pero bueno, finales. Una situación, no, pero ultiman en un ajuste serie de cuentas, un ajuste de cuentas carcelario, y eso es magistral. Sí. Muy pocas veces visto en televisión, con esa plasticidad, digamos. Bueno, se tiende a decir que un personaje bien escrito es un personaje que si lo parás del final, el personaje del final de la película, por decirlo así, sí. lo parás al principio, tiene que ser diametralmente opuesto. Y es algo que pasa mucho con Walter White. Exactamente. Digamos. Si vos ves el Walter White que tenemos ahora, ponele, finales de la mitad de la quinta temporada, quinta, ¿no? Sí. Quinta, sí. Mitad de la quinta temporada, lo paramos a ese Walter White en el primer capítulo cuando le diagnostican cosas. Digo, es diametralmente opuesto, con lo cual hay un crecimiento del personaje, es una cosa muy interesante. Algo que muchas veces no pasa con las series porque se volantea mucho y hay como mucha vuelta. La verdad que es brillante como está escrito. ¿Vos qué decís, Roberto? ¿De qué trata? Hacer una vieja más. Mira, como para decirlo a grandes rasgos, el disparador es muy sencillo. Es un tipo de una personalidad absolutamente gris, que es profesor, mira, para hablar, relacionar con el tema que estaba hablando Diego antes, es un profesor de química, de secundario, frustrado absolutamente, que no le alcanza la plata, que tiene que trabajar en un estacionamiento de autos para completar el sueldo, sí. que vive en la frontera de los Estados Unidos con México, su esposa está embarazada, tiene un hijo discapacitado, le diagnostican un cáncer terminal, inoperable. A partir de ahí el tipo hace un quiebre y se dedica a decir, bueno, ¿cómo voy a aplicar la química, pero para que me dé plata pensando en el futuro, en esta sociedad? Una crítica al sistema, no, la universidad de mis hijos, todo. Sí, me hablaron. Se puede hacer metanfetamina. Pero, más allá del disparador, es increíble cómo está construido. No, es maravilloso. Es impresionante cómo está construido ese relato. Por esto que te digo, porque cada episodio, es más, ves ese primer primer piloto es una redundancia, y te vuela la cabeza, porque decís, ¿cómo llegó hasta acá este tipo? Y eso lo utilizan, ese recurso lo utilizan constantemente. Podríamos decir que así como en Batman Inicia, vemos cómo Batman termina siendo Batman, en Breaking Bad vemos cómo, es como si viéramos cómo el Guasón termina siendo el Guasón. Exactamente, es eso. Aparte, como si bueno, crea acá un está, villano, digamos. Obviamente no vamos a desarrollar demasiado, porque sería irnos para abrir demasiado el tema, pero hay todos los personajes secundarios, eso también es una característica de Breaking Bad muy difícil de lograr, que los personajes secundarios son buenos, exactamente. Dos cosas, un villano casi heroico también, digo, sí. un villano que te cae bien. Totalmente. Claro. Digo, y otra cosa, que cada capítulo se puede recordar por algo. Exactamente. Eso también es muy interesante, que en general en las series que tienen continuidad, lo que te pasa es que no te acordás cuál era el 4 de Lost o el 5 de Lost. En cambio, en Breaking Bad es siempre, este es el del tren, este es el del imán, este es el de la mosca. Y siempre pasa algo, es muy interesante. ¿Hay villanos que caen mal? Yo creo que sí, sí. Cuando el héroe te cae demasiado bien, el villano te cae mal. Lo que pasa es que en este caso el héroe termina siendo el Eso es una pregunta. No, que yo hay algo que eso es una teoría con la que vengo insistiendo bastante. ¿Qué? Que en la última década, sí. las series de televisión, sobre todo, lo que hicieron fue trabajar el concepto de antihéroe, casi llegando al costado de villano. Lo pasa con Dexter, pasa con Breaking Bad, todos personajes que son muy atractivos y que hacen cosas muy malas. Tienen una moral muy ambigua. Pero generan una empatía con el que están mirando. Mucho más villano, que antes. Porque si no, no funciona, me parece. Yo insisto, para mí el villano tiene que ser siempre más fuerte que el héroe, porque el héroe tiene que convertirse en tal, digamos, pero en algún punto me parece que un villano demasiado fuerte es porque tenés un héroe muy choto, que me parece que es lo que pasaba con la primera Batman de Burton. O sea, que todo el mundo quedaba como, ah, el guasón, porque Batman era... Era un flojito, era Michael Keaton. Claro. Sí, ¿qué vas a hacer con eso? En relación con esto, y acá viene una parte más polémica, podemos decir, otro, creo que de los episodios que destaco, es el último episodio que vimos de The Walking Dead, Made to Suffer, que en el cual el personaje es Rick Grimes, un personaje muy criticado, que es el protagonista principal, esta suerte de cowboy que lleva adelante este grupo que pelea contra los zombies. Y creo, ¿y por qué lo rescato? Porque precisamente es una de las series que ha tenido altibajos impresionantes. Esto lo decía la otra vez cuando la recuperaba. Tiene tremendos altibajos, y acá, en esta temporada, en la tercera, ha encontrado el punto más alto. Ha hecho personajes, mató a los que tenía que matar, los guionistas mataron a los que tenían que matar, despacio, estaban para el relato, y potenció a Rick Grimes, oscureciéndolo, acercándolo en definitiva, tener más luces existenciales y dudas morales. Yo abandoné Walking Dead en la mitad de la segunda temporada, parafraseando a Carla, ¿me mandé una macana? Sí, ya el libro, el drama, Dios, qué terrible es nuestra vida, con el tema de Venus Zombie. Claro, yo me fui cuando empezó a hacer novela de André, pero con unos zombies ahí atrás. Ese ejemplo es una serie, y ahora entre este y Made for que lo pongo a la altura de algunos cuerpos de Sam Fuller o de Peckinpah. Ah, bueno. Por mucho de eso, por lo menos no a la altura de ellos. Esto es una preferencia. Como la cosa carnal que tenía. Hay una abreva en el GBT, y también de con ese episodio, volviendo a Breaking Bad, Dead Fright, que es el quinto en el cual roban el tren, que son los dos episodios que tienen mucho el tema, y son para destacar de los mejores momentos de serie de este año. Sí. Lo que quiero mencionar es el de Carrie Carlson, la protagonista de Homeland. Hoy es la serie elegida por el mundo. Terminó en los Estados Unidos. ¿Terminaste la temporada? Sí, terminó. Terminó el domingo en los Estados Unidos, acá hay que esperar un par de semanas más. Me parece también que y el ejemplo es al revés. Voy a llamar el primer episodio. El episodio es más Smile, sonrisa, sonríe, en el cual precisamente cierra con una sonrisa cuando vuelve a la acción de campo. Esa mina estaba, había terminado la primera temporada confinada a un psiquiátrico, cuando la CIA tiene que recurrir a ella porque ella era la única que conocía a esa, parece imposible. Es en el primer episodio, el primer episodio de la segunda temporada es el único. Aparece esa pista de igual les cagaste la primera temporada, pero se supusieron acá aparece esa pista, el atentado en los Estados Unidos. Ella es la única que tenía contacto con esa pista, y a partir de que fue el miembro locura, y vos ves ese final en el cual ella sonríe, digo, bueno, esto es porque tenés empatía con Ana. El que entiende esa sonrisa es porque ya conoce toda una temporada de cómo razona el personaje de Pattinson. Obviamente Danes es la única. Arriba la banquina, ¿no? Te cae bien, creímos. Lo único que me viene es full. Es todo lo que parece. No, Saúl es un nada más. Nada más. Esto, de dos. Impresionante. Mirá. Roberto en vivo con Morrison. ¿Te lo echaste? La pachanga, ¿no? ¿Lo llamaste? Love me try, baby. Love me try today. Time, babe. Coming twice today. Coming two time, babe. ya, llame ya y obtenga grandes beneficios en esta compra 465-765. Tenemos fajas reductoras, sí. Tenemos zapatillas que también parece que te adelgazan y tenemos que decir uno, qué el gracioso juego más apasionante de la historia de la humanidad. Qué gracioso. Pues este viejo acá no me busco más. Sí, viejo. Son una larga llama. Son las herramientas. Somos Domoc. Vive. Disculpen, pero ahora tengo que pagar nuestras cuentas pendientes. Si usted lo... Está perfecto. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere echar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la casa. ¿Cómo poner el estetoscopio? Doctor. Bueno, si insiste. Esto es increíble. Abre. ¿Y eso? Mi hija, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Con Brahma llega a Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. El 5 de enero al 2 de marzo, viví la fiesta más buena onda de todas con Ausi Brahma. Presenta 7up, invita a Flecha Us. ¡Brahma! ¡Buena onda! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Rodapo, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. ACDC Live at River Plate. Su primer buen videos. Live at River Plate. Disponible en noviembre. Llegó una nueva tarjeta de descuentos para que seas más libre. Tarjeta OK. Las usas y en el acto, sin necesidad de asociarte a nada y con miles de descuentos para vos. ¿Qué estás esperando? Aprovechá la promo lanzamiento a solo 9 pesos con 90 por mes. Pedila ahora llamando al 0810-122-0505 o en santarjetaok.com. Tarjeta OK. Beneficios listos para usar. La tarjeta Wey es exclusiva para adherirse al programa que hay ver condiciones de oferta y adhesión en www.punto.com. Clásico, 25 de diciembre. Bunkir en Bunkir. No antes, hay sorpresa. 25 de diciembre. Bunkir en Bunkir. Sin gente sexy, esto ya pasó. Estamos hablando de Hugo Fatoruba, una leyenda de la música de La Plata. En sí, sus músicos versátiles le dio en América en los 50 años. Claramente, los Shakers, Opa. Recién le decía fuera de aire, lo pueden invitar a un festival de lo que sea y usted puede ir. Sí, estuve pensando, porque yo te dije fuera de aire que apague un festival. Pero estoy pensando en una actividad tan silunga. Jamás te acordes, así me atrevería. Toma pavo, ¿eh? Ahí tenés. Nuestros padres escuchaban todo el día una cantidad de músicas diferentes porque eran amantes de la música, de diferentes corrientes. Óperas, operetas, zarzuelas, música clásica. Mi padre escuchaba jazz, música típica. Mi madre también. Mi tío era italiano. Imagínate, hace 60 años atrás. Sí. Yo tengo 69. Bueno, Lady Madame, Hugo, tu atención es porque la verdad que te va a gustar mucho, me parece. Sí, esto ya pasó. Rock 95.9, donde el vive. Este fiel personal gana todo con un personal. Recarga y departamento por semana puede ser tuyo. Además, todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 15 smartphones y 100 recargas gratis por un año. Personal, la persona es mundo. Promovida del 1 de diciembre, bases en personal.com.ar. 8 países, 20 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente unidos en un grito. Desde el año presentar su CD más DVD, el regreso más esperado, Marón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema TGT. Marón. Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. La Nación te trae el Anuario Especial Gourmet, para que vos también festejes en su 143 aniversario. Un libro completo y actualizado, dedicado a la cocina y sus secretos, con recetas seleccionadas por los chefs más reconocidos del país. Conocé los ritos de la mesa, todos los clásicos argentinos y los hits de la cocina internacional. Encontralo el viernes 14 de diciembre con tu diario La Nación. Siempre ganas por dos. Farmacity 2x1 es lo mejor. Encontrá en Pharmacity los productos para regalar en la Navidad. Oferta válida desde el 15 al 21 de diciembre de 2012, inclusive lleva hasta agotar stock de productos indicados en el catálogo especial Navidad 2x1. Consulte locales participantes y bases y condiciones en www.pharmacity.com.ar. Sale a tomar una brama. Oh, decile chao al sofacama. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ya pagamos nuestras cuentas pendientes. Fin de espacio publicitario. Arroba gente sexy guión bajo 959. En Twitter, de gente sexy. Noticias, actualizaciones en tiempo real y la lista de canciones que suenan en el programa. Arroba gente sexy guión bajo 959. Si te llega un DM de coger, es porque nos hackearon la cuenta. Chicos, bueno, ¿qué tal? Felicidades. Esto es Gente Sexy, son las 17:27 y esto es Airbag. De Radio, que se cagaron todos. Hoy debería ser un programa en un minuto. Tres letras, SNL, Saturday Night Live. Y si vos te estás preguntando, como por ejemplo nuestra productora Ayelen, sí, diciendo, ah, eso fue hace mucho tiempo. No, fue hace mucho tiempo. Es verdad, en 1975 se empezó a emitir Saturday Night Live. 38 temporadas y una definición del humor. Del humor en televisión en los Estados Unidos, particularmente con Raigambre, obviamente, en Nueva York. Bill Murray, Steve Martin, ahora Alec Baldwin, algunos de los tipos que ya son anfitriones constantemente en este show que, por un lado, instaló el lugar del anfitrión, el invitado, el que se comunicaba con el público, el presentador, y después también instaló una forma de hacer sketch que reflejaban la realidad y la forma de ser norteamericana. Hubo un bajón hacia fines de los 80 y principios de los 90, levantado por la gran Tina Fey desde los guiones, y obviamente también la importancia y la relación de los guiones y también puso la cara, ¿no? La relación con el músico invitado. Ahora, por ejemplo, este sábado es lo que estamos escuchando de fondo. El señor Paul McCartney tocó una vez más, porque lo había hecho el miércoles pasado, junto a los restantes integrantes de Nirvana. Saturday Night Live lo pueden ver todos los sábados a las 12 de la noche, con una pequeña diferencia de tiempo con el estreno en los Estados Unidos, acá en el canal Sony. También en ese programa, por ejemplo, fue donde apareció por primera vez el sketch, entre tantos otros, de El Mundo Según Wayne. Elvis de niño era rubio. Con el tiempo el pelo se le oscureció naturalmente a castaño y de adulto se teñía de negro. Gente sexy. El fanatismo por el rey no se mancha ni se tiñe. Anton, boletín especial. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio de toda una especie. Esto es Rock and Pop Ranking. Subiendo 5 lugares esta semana en el ranking Rock and Pop, Rolling Stones, puesto número 10, One More Shot. Casi la biografía. Un raquetazo más, maestro, le dijo a Erick. ¿Estamos en condiciones de jugar? Vamos a jugar al de Cuba, pero antes quiero decir algo. ¿Todavía no compraste regalo de Navidad a tu pareja, Roberto? ¿No tienes idea qué regalar a tu mamá? ¿Qué metes a mí? Tu amigo hace meses que te dice que quiere el último CD de AC/DC. Tu amigo, mi amigo no habla conmigo hace meses, ¿vale? Gente dice que te da una mano. El viernes 21 de diciembre, sí. O sea, este viernes. Este viernes. Viernes. Vamos a poner una caja en la recepción de Rock and Pop donde vas a encontrar libros, CDs, DVDs, skins, remeras, entradas para recitales. Venir y agarrar, simplemente, de las 16 hasta las 18:30. Pero no podés la mirar. La caja de Navidad no podés mirar. Esto va a funcionar. Saca, claro. Y lo que saca es todo lindo. No sé si tienen claro el concepto de Glory Hole. Si no lo tienen claro, búsquenlo en internet. Sí. Va a ser algo similar. Mete la mano y saca algo. Sí. Lo que saca, si le gusta, se lo lleva. Si no le gusta, espera a alguien que venga atrás y le dice, te cambio el de perales por el de AC/DC. Y bueno, se ve. Me pondrá adentro en... No, ¿qué necesidad? No, es una asquerosidad lo que está planteando. Che, igual es mi cumpleaños, ¿no me puedo llevar toda la caja yo? ¿No? ¿El 21 es tu cumpleaños? Sí. Es el fin del mundo. Y bueno. No, ponemos una caja. Toma. Va a recaber. ¿Y se termina? No. Parece se que termina. Se termina. ¿No leíste los mayas? ¿Lo viste desde aquella época? Todo eso. ¿Para qué pagué? Estarían al día de hoy los mayas si hubieran sabido tanto. ¿La Virgencita no dijo nada del fin del mundo? No habla la Virgencita, no habla, pero no profanes una... Pero le podemos decir, claro, dos toses se acaba el mundo, una tos. Ah, eso, claro. Entonces, ¿qué? Así ¿qué pensás, que es el pulpo, Paul? Claro. No, es la Virgencita, bueno, que si todo. Si sirve con un burro, sí, con un burro. Una banalidad, sí, no viene no, el campeonato de Vélez a la Virgen, de verdad. Dejemos de darle propiedades que no tiene, ¿no? Uy, la están... Yo te digo... Ahora te va a castigar y te va a agarrar tos todo el fin de semana. Ahí arrancó. Vas a ver, a la noche. Vas a estar todo el día bien y anoche te va a agarrar todo. ¿Quién me lo mandó este viejo? ¡No me lo banco más! Somos ese riff que te hace ambiente. Somos de rock. Rock and pop. Ahora, rock and pop. Espacio popular. Rara micro señas raras. Se manda multicolor 33. Por suerte ahora ya no es necesario recordar claves extrañas. En las notebooks Toshiba, la contraseña sos vos. Grata micro que habilita tu Xeon. Toshiba es más manos. Hoy duplicate y compartí que los regalos más lindos son mensajes que te dan y no estás. Porque mostrarán desde 30 pesos, tenés el doble. Sente y mensajete con quien quieres y extra. Y cando 30 pesos, duplicás y además te llevas un regalo sorpresa. Pueden ser minutos mensajes que puro. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate, promo, valicio, diciembre, semana, informar los regalos, pero es parte de movistar.com.ar. La semana, hola, Tina, abre las puertas a un mundo divertido y lamoso. Ahora podés ser autista. Hacé tu tejín, participá esta semana para ganar una de las estadías de dos noches en el Four Seasons Hotel Buenos Aires. Listo las que Ola armó para vos con los detalles que prefieren las estrellas cuando se hospedan. Ingresá en www.checkin.ola.com.ar. Un premio único puede ser tuyo. Promoción sin obligación de compra organizada por S.A. La Nación, Bucharsco 57, piso sexto, Cava, Quit 3050-008-964. Vale en la República Argentina desde el 30 de 84 del 2012. www.checkin.com.ar. El festival más grande. 11-12. La Delación. Grande junto al 22 de diciembre. www.livepass.com.ar. Rock and Pop. 95.9. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimista. Ser optimista. Buena onda. Beber con moderación, pero ya su venta menos 8 más. La producción se comunica con Claro. ¿Es ser ilimitado? Venía Claro. Es simple. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente. Un grito. ¡Malo! Despide el año creando su CD más DVD. El regreso más esperado. Marón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en 1-4, Curas y por sistema Quiquete. Marón. Un grito de combate y tonelaje por América Latina. Ayer caminaba la calle y me quedó novia. Sudo, no me reconozco. Por te llegué, ascendí mi notebook Toshiba y gracias a Irenish de Tecnico y enseguida inició mi sesión en Windows. En serio que recuerde extrañas contraseñas para tu notebook. Ahora a la webcam y listo. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. Espacio publicitario. Fin 2012. Verano 2013. Ale Beach. Arena Beach. Lo mejor está por venir. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Vení, trae el tablero, queroso. Vengo como la reina, jugamos ajedrez. Vengo como la reina, jugamos ajedrez. Vengo como la reina, ajedrez. ¿No soy el muchacho con mi chorizo? ¡Qué enferme! Gente seca, servido la cuenta pública popular. Acla de pudientes. ¡Cambio de peroso! 17 sí. 24-4 de Buenos Aires, no sé. Estoy obsesionado con la temperatura. Mientras se viven momentos de tensión por el pedido masivo de los panelistas de lucha. ¿Tiene que ver la ley en medio? Todo. Sí. Me pregunto, ¿qué pito toca Batla en este problema de acá? ¿Qué está pasando? Yo creo que va a ir con una carta de todos los panelistas de Barcelona a Lucho Aviles. A Lucho Aviles. Lucho, bueno, veremos lo que hace. Es momento de jugarme uno. Oh, yeah. ¿Recuerdan? Sí. Decime uno. El programa que hizo Bobby fue esta radio. ¿Yo? Sí. Grandes títulos en un momento. Radio Cock. Bien, muy bien, bien. ¿Qué pasó? Correcto, entonces. Era el mío. Claro, sí. Era de Lalo. Que compartieron aire con Bobby Fred. Lalo Mir. Por ejemplo, sí. Decían los prohibidos de Roberto. Lalo Mir. Sí, si van de malo, se llamaron al 4535-7625. Nos atenderemos con amor. Podés meter una caja de gente sexa, guardar el cemento, un prom del copla. Bueno, hemos grabado. Es gente, es verdad. Hay gente más de este programa. Estás haciendo la tarde, estamos 5 de la tarde. Qué ring tiene, boludo. Un comentario de Bobby sobre la sección Galo. Es muy lindo. Míralo. Sí, Mañana Santiago. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué haces, querido? Bien, todo bien. Lo escucho hoy desde Radio Bangkok. Mira, ya te quiere, boludo. Sí. Date cuenta. Está bien, ¿cómo es tu nombre, querido? Mi nombre es Adrián. Ah, ¿de cuál tenés? 40. Cuenta, la frase salió con Ripio en la recta. Pero era chiquito Radio Bangkok. Era, no, la última época que no era. Yo tengo cuantos y te escuchaba también. Ah, pero esto es un homenaje en vida, estamos haciendo un homenaje. Hola, señor. ¿Llegó el despertador? Antes del fin del mundo trajimos a hoy a homenajearlo. Me estoy por morir y me dicen nada. Hola, señor. Bueno. ¿Qué haces de tu vida, Adrián? Bien, volviendo a trabajar, siempre lo escucho a la vuelta. Muy bien, ¿de qué trabajas? Trabajo en una empresa de cable. ¿Una empresa de cables? ¿Una empresa de cable que ahora está siendo polémica, por ejemplo? No, la otra. Ah, la otra. Están ustedes cagándose de risa de la polémica del otro. La risa de la OPPO. Está bien, gente está bien. Me parece muy bien. ¿Qué hace usted en la empresa de cable? Hago instalaciones. Ok, ¿es cierto? Oh, y estos son los... ¿Vos andás en la camionetita? Sí, no, en un auto particular, trabajo para una empresa, una terciarizada. Ah, okay. ¿Es cierto que si uno contribuye monetariamente con el instalador de cable, deja el HBO y el Venus puesto? No, es imposible. Es imposible. Tengo otra pregunta. Es verdad. ¿Es cierto si uno contribuye monetariamente con el instalador de cable, le pone cable y le deja la internet de onda? No. También es imposible. No se puede. Es al revés. Ah, ah, atenti. Le pone la internet y deja el cable. ¿Ah, sí? Tal cual. Claro. Ah, sí. Mira. El truquito de cortar el cable en dos y poner uno para el internet y uno para la tele, ¿no funciona más? Para la empresa polémica, sí. Es un genio. Mirá vos. ¿Es cierto que cuando se fija un horario para la instalación y la familia te está esperando, ustedes van una hora o dos más tarde a propósito? No, a propósito. Estamos pasados de trabajo, a veces alguno no llega. Me imagino. ¿Por qué siempre que a uno le toca la instalación siempre vienen de un pH al fondo? No, vengo de un pH al fondo, tuve que tirar 100 metros de cable. Sí, te dicen siempre. Sí, es verdad. Suele pasar. Che, pará, vos, yo tengo internet y cable, ¿no? Vos me estás diciendo que si yo me dejo de abonar al cable y solamente contrato la internet, hago el split de los cables y tengo cable. No te lo va a decir al aire. Sí, mirá, escuchá, acaba de escuchar. Es la risa afirmativa. Es la risa de la OPPO y siento que sí. Me voy a dar de baja y vengo. última. En esa empresa. Ya me gané el premio. Igual te vamos a hacer unas preguntas de arriba. En esa empresa que vos trabajás, resulta que yo, ahora me mudé, ¿no? Pero estaba en un pH y llegué y estaba ese cable en un pH al fondo y nunca me lo cortaron. O sea, no lo pedí, estaba instalado, jamás pagué porque y quedó. ¿Es verdad que no cortan ese cable cuando ya está instalado? Cable común básico, ¿eh? Sí, generalmente no, depende de las conexiones, depende cómo esté el edificio, hay muchas cuestiones. Y depende del portero del edificio también. Claro. También. Muchas veces uno va a conectar y ya está todo hecho. Bien, salvo cuando le toca a uno que siempre viene del pH al fondo. Bien, está listo para jugar, querido. Dale el premio. Sí, señor. Bien, le vamos a hacer una pregunta sola, de rigor. ¿Sí? Sí. El hombre pone cable, sabe de películas. ¿Están listos? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Quién la quiere hacer? Fiorella Sargenti, hace la primera pregunta. Ay, si no le quiero matar, igual ya le vamos a dar algo porque es muy amable. Señor, pero quiero que me diga uno de los actores, decime uno solito de los actores de Apocalypse Now. Willis. No era Bruce. Bueno, estaba en el pelotón, me parece, en el la pala. Un extra, Bruce Willis en Apocalypse Now. Era. Ganó el Chiquito. Ah, Vamos, Nere. Gracias. No está acreditado, ¿no? No, los títulos, claro. Pero bueno, todos recién sabemos empezaba. Que estaba. Estaba sí, recién sí. empezando. Quédese en contacto con la producción. Si alguien necesita algo, mi teléfono está en la producción. Perfecto, gracias, bien. Querido. Gracias, querido. Quédese en comunicación con la producción, sí. Que le dicen que se ganó. Hay CDs, hay DVDs, hay un montón de cosas. Es toda una locura. Que, viste que uno se cree que hay películas que vio todo el mundo y no las vio todo el mundo. No, yo dije, este me tira Marlon Brando, pero no. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos otro oyente en línea. Hola. Hola, buenas tardes. Esto es un velorio de putos, literal, ¿eh? No está llamando una mina ni... Y no, somos una Luca no. ¿Cómo qué estás, querido? Sos, un velorio de putos. Hola. Hola, hola. Sí, ¿cómo le va? Gracias. ¿Cómo andan, caballero? ¿Cómo es su nombre? Oiga. Ahí está. Ah, Fío, perdón. Está muy bien. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Háblale vos, Fío. Claro. Bueno, ¿cómo estás? Contame. Fío. Sí, ¿qué onda? Yo, fantástico. Bien. Esperando hace... meses y meses escucho tu programa, espero algún día poder conocerte. Conocen los 300, 400 programas. Te vamos a invitar, tenés que venir con papas fritas nada más. Y sin el tramontina ese que tenés preparado. Sí. Sin objetos punzantes y con una bolsa de papas fritas. Búscate, maestro. 4-2. Pero está una joda completa. Y ahora, no sé. Caramba. Fue por la propia decisión. Puto, ¿qué? Lo decimos todos cuando fue distrito. Correcto. ¿Cuánto peligro va a hacer usted? ¿Cuánto tiempo perdiste los huevos? A los 45 días más o menos. O sea, que hubo 9 años y 9 meses que estabas con los huevos y seguís. Sí, no, lo mío es un apostolado. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene la que perdiste? La señorita de 38. De hecho, el malevo Freire. Che, pasó ese momento donde, por ejemplo, dice los 42 son los nuevos los 32. Sí. Y se ligó una chomba y se subió un auto y se hizo el canchero. ¿Se tatuó el brazo? ¿Se tatuó el brazo? No, todavía, pero ya salimos de la ruta. Pero viene el espinel. Ah, bueno. ¿A dónde? El ruteo, ¿qué va? ¿De Cabarula a Boliche o va de restaurante caro a lugares así? Para mí va de resto a Boliche y no. A ver. Cabarula. Sí. Bueno. Está bien. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? Al shopping. Sí, shopping. Mucho pub, after office. Las after office dicen que están prendidas fuego. Sí, sale mucho, ¿no? Sí, sale mucho. Digo, ¿qué chamuyo te quedó guardado de la Belle Époque, digamos, de atrás? Bueno, eso que, bueno de capaz que dios tiene en estos 10 años. Bueno, pero vamos a creer que no, el que se separó por otras cuestiones. Ay, qué honesto que sos. ¿Cuál es el chamuyo? El perido, el que murió. Cortó la mierda. ¿Hola? Sí, no, porque bueno, hay que llevarse un poco, pero la del pibe en sí gapa, Este. La del pibe perfil bajo, porque las mujeres se quejan de que hay mucho pistola. Que la va de... Mucho banana. Mucho pistolita. Sí. Usted a los fines de acceder a alguien quizás de menor edad, se encontró memorizándole un dólar, por ejemplo. Claro, no es lo mío. No, la mil. Yo le juro que lo intento, quiero bajar la década y no puedo. Exacto. 30 y pico no puedo bajar. Lo tuyo es la MILF. Claro. Sí, exacto. Sí, está bien. Y decime, ¿y un cuidado físico ahora en estos últimos? ¿Cuánto bien. Lleva de soltero? Dos meses. Sí, 60 días, sí. 60 días. ¿Hay un cuidado físico extra que antes no existía? Por ejemplo, salís a correr... Te peinás, te pegaste una carmeleada. Te bañás. No. Me baño un poco más seguido, es cierto. ¿Te bañás un poco más seguido? Ahora una vez por semana. Está bien. ¿Es usted una persona bien parecida? Sí. O... ¿Te gusta? Bueno. ¿Quieres salir con él? No, le pregunto. ¿Quién va a decir? ¿Él qué te va a decir? Y claro. No sé si es fachero o si no es fachero. Se parece a... No, sí, ojito a... claro. Mirá que lindo. El ojito claro, garpa, ¿no? El ojito claro. Ojito claro. Pibe sencillo, ojito claro. Pibe sencillo, ojito claro. Cuarentón. ¿Ya le preguntamos qué hace para vivir? No le preguntamos. ¿Qué hace para vivir? Yo trabajo en una veterinaria. Opa. Beso, mirá, que, bien. Mirá, le hablas a la... El tema del perrito. Claro. Le hablas a la... Mira, rescaté uno de tres patas, el otro día lo tengo en casa, lo estoy cuidando. Sí, ¿no? Sí. Te viene, escúchame, la escena es esta. Te viene una MILF poderosa, ¿no? Con un perro que está for five. O sea, está más cerca de la eternidad que de... No, el amigo, Y, ¿qué haces? Porque la mina está medio, a la vez, compungida, sabés que va camino al... Claro. O sea, esto va mal. Pero vos sabés que podés remontar alguna situación. ¿Encarás o dejás que el perro muere y esperás encontrar un día de casualidad? Y apuntás al consuelo profesional. Profesional. Sí. Y lo llamás a la noche para ver cómo está. Claro. Exacto, muy bien. Y no va a sufrir nada, no va a sufrir nada, se va a ir durmiendo. Claro. Exacto. Lo dejás internado 7 días. Todos los perros van al cielo. Sí, qué hermoso. 7 días internado el pobre Caricho. Está saliendo la Fundación Sinológica Argentina a detenerte. Así que vamos a jugar rápidamente antes de que lleguen y lo detengan. El perro está fiando hace 3 días y es como el sketch del Loreto de Monty Python. Bueno, sí. Lo embalsamó el chabón. La primera pregunta te la va a hacer el señor Roberto Luis. Roberto, López. Ayer estuve escuchando, ayer sin saber esto, La Banda de los Sueños. Mira vos. Ah, ese a mí. Ah, ese. Esa época. La Banda de los Sueños. Sí, lo que le salió es a Villarruel. Creo que lo echaron por eso. ¿Cómo puedo recuperar la guita que le salió este programa? Un beso grande. Un beso grande. Amigo. Sí, le nomás. La pregunta es la número 99 para la producción, que está atenta a la numeración. Como la gente. Decime un transporte. Nos has caído muy bien. Un transporte aéreo. Transexual, me sigue. Que no sea avión. Eso es muy fácil. Es muy fácil. Globo aerostático. Sí, correcto. El globo aerostático, una correcta, contesta a la segunda y gana. Adelante, sí. Fiorella Sargenti, futura esposa de nuestro país. Sí, sí, como queremos que gane, porque, bueno, aparte de la mitad conocen, va a ser, claro, y la mitad va a ser mío. Sí. Con haber hablado con vos ya gané. Oh. Eso pide sencillo, José, les dale bola. Ella tiene unos perritos que va a ir a tratar ahí a la veterinaria. Son 7 nomás, son 7. Te pido que me digas, decime, uno de los discos que sacaron los Ramones en los 70. Pensá, los Ramones. Discos de estudio. Sí. No. Era tan fácil, era tan corto. Vamos a hacerle una fase. Pero ahora, ahora queremos sí, dale, que gane. Dale. Decime uno de los protagonistas de Tiempos Violentos o Pulp Fiction. Qué fácil. Sí. Sí, ahí trabaja John Travolta. Correcto, sí, querido. Ha ganado. Quédese en comunicación con la producción que le va a decir qué ganó. ¿Bien? Chicos, un abrazo grande. Los un quiero. Beso. Gracias, besis. Un beso. Tengo que poner música, me están bien podrido. Música. Él mató a un policía motorizado. Me quedo bailando. Qué barbaridad, ¿no? Haciendo Mujeres Bellas y Fuertes, en vivo en el estudio. Roberto Napolitano, de acá arriba, en este programa. ¿Me estás haciendo un chiste? No, boludo. Ah, mira, vinieron y tocaron. No lo vi. fuertes se han ido. Se han ido, cualquier se han ido. La referencia con el panel de Lucho Avilés es pura coincidencia. ¿Se fue Lucho? No, se fueron las mujeres bellas y fuertes. Esas imágenes que están en un café como decidiendo su futuro. Sí, su futuro legal, digamos. Claro, le vamos a hacer un juicio, le vamos a empeñar hasta la peluca. Y dicen, no, no tiene peluca, me parece que no es peluca. Y ahí discuten cosas. Claro. Hablan de Pedrito Rico, de una serie de cosas. No, sea malo. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Estuvo en la producción la señorita Aileen. ¿Ya nos vamos, chavón? ¿Sí? ¿Ya? ¿Te parece? Yo, si digo que nos vamos, señorita Aileen, la señorita Gaby Larralde, la señorita Jimmy Marcó, la manteca de este programa, el muchachito Joan Ripoll, sí. En la operación técnica en Topless, la señorita Valeria Suasta. Lo que tiene Valeria Suasta es que chiste eso que estás diciendo, chiste. No, está en serio, vos porque te da el reflejo, pero lo impresionante es que se lo tapa las pantallas. Tiene el mismo tono de piel en la cara que en las tetas, o sea que toma sol en bolas. Es como Austin Powers, viste que siempre lo tapaba algo cuando estaba en bolas. Bueno, lo mismo pasa con Valeria con las pantallas que tiene. Y eso que viene un pH al fondo. ¿Quieres contar algo de Coquita? No, seguro que estuvo la señorita Fela Sargenti. Acá, sí. Sí, el señor Luis Roberto López. Yo soy el tuyo. Hoy, invitado especial, nuestro Papá Noel, la semana que viene. Esto es una cosa, un adelanto que vamos a hacer simplemente, el señor Pablo Manzotti. Fue un gusto compartir con ustedes este año, porque creo que hoy me despido. ¡Epa! Porque no me despediré el martes que viene. ¿Por qué no te despediste el martes que viene, boludo? Claro. Que ya lo grabamos. Sí. Hay que grabar todo de nuevo ahora. Hay que grabar todo, que no se dejó creer. ¡Que lo parió! El señor Roberto Daniel López, una leyenda de la radiofonía argentina, que estuvo en programas como... Un Dalo Mirta, saber es poder. suspenden el traspaso de las licencias de Clarín hasta que se resuelva la apelación. El juez Horacio Alfonso elevó el recurso realizado por el grupo de medios contra la sentencia que avaló la constitucionalidad de la cláusula de desinversión. Ahora el caso se radicará en la Cámara, salvo que el Ejecutivo intente otro persaltum para llegar a la Corte. La procuradora bonaerense María del Carmen Falvo aseguró que los políticos, policías y jueces conocen dónde se explota a las mujeres. Además, criticó la política migratoria porque la mayor cantidad son chicas paraguayas con DNI adulterados. El gobierno de Ghana confirmó que liberará la fragata Libertad. Le pedirá a la Corte que revoque la orden por la que el buque argentino permanece en el puerto de Tema desde el 2 de octubre. De esta manera cumplirán con el fallo del Tribunal del Mar. Lo que te gusta de chico te gusta de grande. Nuevo anuario de autos Clarín 2013, presentado por deautos.com. Todo lo que tenés que saber para elegir un auto. Información detallada sobre autos nuevos, comentarios de especialistas, fotos en alta definición y mucho más. Pedilo en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Hey Jude, don't make it bad. Ahora en vinilo. Conseguilos en todas las disquerías. Es un lanzamiento EMI. Revista elgourmet.com. Este mes, especial fiestas. El gran banquete de los Petersen. Mesa dulce por Isabel Bernal. Tragos con burbujas. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. 95.9. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. 8 países, 23 conciertos, 3.500 horas de música, más de 100.000 fans en todo el continente